esa canción que hablaba de nosotros dos, de nuestra intimidad. Te reprochas haberlo contado con lujos y detalles, que no es de hombre andar contando esas cosas. Y continuaste diciendo que se mueve mejor, que toca mejor y que tu jugo probó. Y que a él le entregaste lo que a mí no me diste, y al final reconociste, corazón, que él no sabe hacerte el amor. Nosotros dos, de nuestra intimidad. Me reproches haberlo contado con lujos y detalles, que no es de hombre andar contando esas cosas. Y continuaste diciendo que se mueve mejor, que toca mejor, que tu jugo probó. Y que me entregaste lo que a mí no me diste, y al final reconociste, corazón, sabe hacerte el amor.